a dar la bienvenida a Jorge Araujo y a Tito Fargo. Muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Casi todo, Gran Martel. Y casi, sí, falta el señor Gustavo. De las cuatro cuerdas. Exacto, ¿cómo están? Buenas noches. Muy bien. El verbo adecuado, digo, es eso, suena. Gran Martel suena. Sí. Es indudable. Sí. Uno, bueno, no, uno con el oído no tiene esa cosa de que no puede cerrarlo, ¿no? Con los ojos sí, pero más allá de eso suena y se hace escuchar y no puedes mirar para otro lado. Uh-huh. Tienen una fecha que es el próximo pasado mañana, exacto, ¿no? Sí. ¿Qué va a estar sucediendo en Niceto pasado mañana? Sabemos que tienen por ahí un disco y va a sonar ese disco. En realidad voy a pedirle a Fargo que hable porque estoy haciendo notas solo. ¿No fue? El señor Fargo no fue, lo dejó solo. Y en realidad no fue por hacer algunas cosas que tiene con una situación nueva que está manejando en el grupo. Y me gustaría que lo cuente él porque me la pasé contando. En realidad ahora soy el manager. Ahora, igual, claro. Quiero saber qué es la cosa nueva del grupo primero. No, lo que va a pasar en Niceto el día 2, este viernes, es un concierto de Gran Martel para completar la parte de música que hicimos antes en el EP que grabamos, llamó Un Volcán, uh-huh, que fue una especie de lado A de un material, y bueno, vamos a completar este trabajo en vivo este viernes, ¿no? Qué loco hablar de lado A y lado B. Sí, lo llamamos así para poder diferenciar, es un disco particionado. Uh-huh. Y entonces ¿Fue compuesto de esa manera? ¿Fue primero una cosa y después? ¿O estaba...? Se compuso en líneas generales todo el material, lo que pasa que se concretó en una primera parte, uh-huh, que fueron estos cuatro temas. Estuvo Richard Coleman de invitados también con este trabajo. Uh-huh. Y bueno, vamos a tocar temas nuevos que completan esta parte del disco el viernes. Uh-huh. Nuestra pregunta la respondiste. Ahora quedó una pregunta del compañero Araujo, claro, sin responder. Yo no me olvidé. ¿Qué es lo que estás haciendo? Diferente a lo que hacías hace un par de años. Estoy estudiando circo. No, me puse a investigar un poco con unos trabajos con algunos instrumentos que antes no tocaba. Uh-huh. Sintetizadores y algún tipo de procesadores para poder trabajar otro tipo de coloratura, digamos, uh-huh, de audio. Y bueno, estuve muy metido con eso, así que eso es lo que estoy haciendo. ¿Es difícil aprender? Digamos, uno a veces cuando dice sintetizadores, no sé, me da como tan, a veces, programador de computadora que no se me hace como muy lejano. Son cosas que no se juntan en un lugar, pero bueno, lo que sucede es que me gusta mucho lo que pasa con el sonido de analógico, esos sintetizadores analógicos que no tengo. Entonces conseguí un teclado digital de última generación que imita a esos viejos. Uh-huh. Y bueno, tuve que aprender a programarlo y a tratar de llegar al sonido que yo quería, ¿no? Uh-huh. Estoy trabajando con eso. ¿Y hubo algún progreso? Sí, la verdad que sí. Sí, ahora hay que interpretar, que es lo más difícil. Pero sí, logré armar un banco de sonidos bastante interesante y bueno, lo estamos un poco insertando en la banda a partir de ahora, ¿no? ¿Eso se va a ver en el próximo show? Sí, algo vamos a ver, sí. Ahí experimentando también. Exactamente. ¿No? Se puede experimentar. Sí. Aparte es muy diferente lo que está pasando ahora a raíz de este. Para mí el cambio más grande es justamente esto que está hablando Tito. Porque la primer parte, por llamarlo de alguna manera, uh-huh, o el lado A, presenta una cosa más electroacústica, donde quizás a raíz también de la incorporación de un productor aparecen arreglos de cuerdas, instrumentos, salimos bastante de nuestros instrumentos, Gustavo toca guitarras acústicas, se plantearon, yo tuve una batería Parado, que es una batería que me diseñaron acá en Lanús, ¿Cómo es? De acrílico. Una batería que hicimos para presentar una música que teníamos en Conex, en un ciclo que hicimos en Conex hace un par de años, ¿no? Un par de años. Ya. Uh-huh. Y de ahí salen algunas cosas que terminaron en Un Volcán. Entonces, eso nosotros necesitamos grabarlo porque una música que ya habíamos tocado en vivo y que tenía ese formato y de hecho lo grabamos así. Entonces lo que está sucediendo ahora con este cambio que Tito está planteando, con el tema de los sintes y eso, es que él se tomó su tiempo porque hizo algunas cosas solo, uh-huh, donde giró así por todo el país con este formato y a raíz de eso, bueno, se le presentó de alguna manera cómo aplicarlo en el, uh-huh, grupo. Y la verdad que lo estamos llevando al trío y está perfecto. Que debe implicar un reacomodamiento, ¿no? Digamos, o claro, sea, esa introducción. Claro, es otra cosa. Es como, desde el punto de vista sonoro, el grupo por momento parece como se transforma en un cuarteto. Entonces se genera una gran libertad y por otro lado también el hecho de que nosotros en trío venimos tocando ya hace casi 7 años, uh-huh. Guitarra, me refiero, bajo y batería y las voces, y de esta forma hay momentos que se genera mucho aire, porque esto que está haciendo Fargo plantea como unos cambios, uh-huh. en lo que uno va escuchando y generan climas. Y de hecho también les voy a contar que a raíz de esto se generan situaciones de improvisación con otro tipo de concepto también, que plantea un bloque que vamos a hacer, cierta libertad, que por un lado está buenísimo, por otro lado genera como un nerviosismo en particular porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Claro. Pero bueno, ya lo van a ver el 2 ahí. Yo creo que muchos de los que están acostumbrados a ver a Gran Martel también están acostumbrados a venir a giremos, y encontrarse, claro. Encontrarse con giros importantes en lo que tiene que ver con la artística nuestra, así que es como un hilo conductor en toda nuestra discografía. Es lo que se proponen, digamos, es como, claro, es parte del proyecto. Es, digamos, parte de lo que estamos haciendo, nos divertimos de esa forma. Y en este caso, medio como que hablo bastante de lo de Fargo, porque creo que es el personaje que va quizás a plantear algo bastante diferente, como lo puedo haber planteado yo en su momento con la batería Parado, uh-huh. o Gustavo en su momento tocando guitarras acústicas, que como es un bajista, que muchos de los que lo conocen, toca siempre ese instrumento, sí. desde que tiene 15 años. Entonces, bueno, medio como que también planteó una diferencia, ahora le toca a él. Mira para abajo, le estás tirando toda la presión. Sí, sí, con todo. Es decir, que lo miren a él. En ese momento. Él lo sabe también, porque tiene unos ojitos también. Vamos a escuchar una canción de Gran Martel. Si hay algo que, bueno, en algún determinado momento era bueno ser, es el amigo del rey, básicamente, ¿no? El amigo del rey, así se llama esta canción, Gran Martel. Sol verás llegar. Gran Martel, está sonando El Amigo del Rey. Estamos charlando con Jorge Araujo y con Tito Fargo. Recién nos decías que esto que estábamos escuchando tenía justamente la batería de parado. ¿Se dice así? La batería de parado. Sí, sí, sí. Si por ejemplo sos baterista y escuchás, hay momentos donde te das cuenta de que falta la pierna que hace el hi-hat o que marcás un poco. Pero bueno. Solo un baterista lo puede detectar. Sí, sí, porque hay como. Se siente como un hueco, como una cosa que falta por momentos y que la verdad que generó una artística eso, ¿eh? Son a lo mejor más silencios que están diciendo otra cosa. Claro, no, es que está hecho a propósito. O sea, yo toqué esto con unas escobillas también. Entonces uso como dos tambores que tengo uno a la izquierda que hago como unos barridos de escobas. De un lado, y lo que pasa que, bueno, estábamos comentando recién fuera de cámara que la pierna izquierda me quedó claro. A la miseria. Y yo le dije que estirar esos cuádriceps. Sí, está bien para, capaz para hacer una parte, como hicimos una vez en Ateneo, que hicimos 3 o 4 temas, no sé, y seguimos. Después dame, claro. Sí, pero todo un show, como planteamos en Conex, o como fuimos una vuelta, hicimos una gira con ese formato. Sí, la verdad que es un poco incómodo eso. Claro. Pero bueno, para cantar decías que era más fácil. Sí, en realidad yo creo que lo que es más fácil, sinceramente, es el volumen que manejamos. O sea, cada vez que Gran Martel baja un poco los decibeles, desde el punto de vista del volumen de la tocada, mismo yo como baterista, hay temas que disfruto más cantando porque tengo más aire, estoy, viste, más relajado. Para mí pasa más por ahí ya hoy, porque al principio pensé que era así por estar parado, pero después, sinceramente, me parece que si yo estoy tocando un tema tranquilo y estoy sentado, para mí es lo mismo prácticamente. ¿Es difícil para un baterista cantar, digamos, porque hay mucha energía que está sucediéndose en las extremidades, ¿no? Mira, digo, no porque, digamos, en otros instrumentos no, pero digo, en la batería es como que me da la sensación desde la ignorancia completa en la técnica, digamos, como mera espectadora, como que está, como que pasa más fuerza. Sí, hay una cuestión física que a veces parece como que no fuera compatible el hecho de estar moviéndote y cantando, ¿no? Hay una disociación grande. Claro. Sí, también de independencia y eso. O sea, disociación voluntaria, digo, no como nuestra disociación, que es torpeza pura. Ah, maldición. No. En realidad lo que sucede a veces es, por ejemplo, yo estoy tocando, ¿no? Y si tengo que cantar un tema, la otra vez hicimos una cosa en Match Music, que hicimos como una. Es como un ensayo filmado. Las sessions, exacto. Sí, hablamos el otro día. Lindo programa. Muy lindo programa. Sí, nosotros la verdad que la pasamos muy bien porque las condiciones estaban dadas como para ir y grabar la música y obviamente que tuviera imagen, eso, ¿no? Pero yo estaba muy nervioso un par de días antes porque era la primera vez que yo iba a cantar y tocar la batería, o sea, y eso iba a quedar documentado y grabado, porque yo en general cuando grabo los discos canto después. Claro. Y si no, son vivos, donde yo decido dónde suelto amarras, ¿viste? Y de repente me puedo ir al carajo o no. En cambio, en este caso no. Y por otro lado, estaba también la cuestión de que nosotros tocábamos, eso se graba en un estudio que es Circovit, y cuando íbamos al control, escuchábamos, no veíamos las imágenes, o sea que era como de verdad grabar un disco. Claro. De primera toma y todo junto. Lo que está junto. Sale. Y bueno, lo que hice, yo creo que ahí sí puse mucha atención en el tema del canto. O sea, yo recuerdo que estuve muy apuntado a cómo iba a cantar las canciones. Porque todavía a lo mejor no lo tenés como esa, no lo tenías como tan hecho cuerpo. En realidad yo lo hice de muy chico, o sea, es natural para mí tocar la batería y cantar. Yo, por eso mucha gente se sorprende cuando me ve. Yo lo hice de los, qué sé yo, 8 años que mi viejo me compraron una batería hasta los 18 prácticamente. O sea, mi vida así de adolescente y eso transcurre tocando la batería y cantando. ¿Y después qué pasó? No, después fue más como que, primero que fue muy traumático porque de pibe las condiciones para escucharte y para tocar en vivo en una plaza de un barrio. Imagínate que tocar la batería y cantar, ya el volumen que tenía la batería, no tenés monitoreo, lo sufrí, entonces siempre buscaba un cantante yo, claro, en la banda donde tocaba, pero las canciones básicamente las hacíamos y yo juntos cantaba. Pero bueno, después con el correr de los años y las cosas que han sucedido, me di como cuenta de que, el otro día lo hablábamos con un músico amigo mío, de que está bueno que las cosas que uno de pibe le divertían, le resultaban atractivas, no abandonarlas. Y una fue el canto. Yo evidentemente tuve un conflicto con eso y ahora estoy, por suerte, amigándome desde hace unos años. Básicamente desde el momento donde yo me desvinculo de Diego y Ricardo, que estuvimos 9 años juntos tocando. Uh-huh. Así que ahí medio como que arranco y digo, che. ¿Con ellos nunca cantaste? No, sé porque, que te pidieron alguna vez que cantaras y te negaste. Sí, Ricardo más de una vez me pedía. Pero por una cuestión de decir, qué sé yo, capaz que estás en una sala así improvisando o tocando alguna cosa y qué sé yo, y de repente cantás divirtiéndote. Le decís, che, ¿no querés cantar? No. ¿Viste? Como no, que no. Yo soy el baterista. Sí, inclusive hubo épocas previas a Divididos que yo toqué en bandas instrumentales. O sea, donde realmente ya el canto no estaba, no era ni parte de la artística. Hasta ese punto llegué porque realmente me gustaba mucho esa música, quería tocar eso. Bueno, ahora estoy como en otro momento y por eso creo que mi vida va a transcurrir siempre con cambios, sobre todo en lo artístico, de una punta a otra. Así que. Pero claro, bueno, o sea, cuando uno va creciendo puede volver a esas cosas, digamos, encararlas de otra manera. Eso es lo maravilloso que tiene, básicamente, darse cuenta que uno crece. Porque a veces no te das cuenta. Bueno, yo sí, pero muchos a veces no se dan cuenta y se quedan aferrados como una idea. Sí, yo creo que hoy disfruto mucho de eso, de tocar la batería y cantar. Uh-huh. Entonces, por ahora va a ser parte de lo que tengo que hacer porque disfruto de eso. Uh-huh. Y a tus compañeros no tienen nada para decir al respecto, digamos, les encanta, parece, ¿o no? No, está muy bien. Además, ha generado la idea de no tener un cantante otro tipo de movimientos dentro del grupo, ¿no? Uh-huh. Que es cómo ubicarse en la canción. Y bueno, por eso hemos tenido un disco primero que es más explosivo, no tan cancionero. El segundo se trató como de corregir un poco más eso y llevarlo a un plano un poco más grande. Así que se ha complementado bien. La idea de que Jorge un poco casi como que lidera la parte vocal de Gran Martel y Gustavo apoya, aunque también canta algunos temas él solo, ¿no? Le sienta bien, digo, bajar a veces un cambio, las revoluciones, la intensidad. Digo, de hecho el tema que escuchamos recién no es una explosión sonora y está bueno. Sí, es una característica ya nuestra de ir de extremo a extremos muy concretos, ¿no? De hecho el viernes vamos a tocar y hay cosas que son casi muy bajitas ya también en relación a otras que son realmente muy fuertes, ¿no? Es como una variable así. Ya tienen muchos años, decían recién, tocando juntos, y la sensación es que sigue fluyendo y que fluye y que siguen disfrutándolo, ¿no? Sí, creo que el día que eso no exista más, no creo que sigamos tocando, porque es como hablaba Jorge antes, se trata como de divertirse y reinventarse, que es un poco la idea que tenemos dentro de la música, ¿no? Sí. Yo creo que ahora este momento del grupo es muy particular porque nosotros cuando empezamos con esta banda, al venir de las bandas que venimos y me parece que hubo como momentos donde no sé si tuvimos muy claro hacia dónde ir, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la situación más de estructura de lo que es una banda de rock. Y aparte digo, cada uno tocó con bandas muy diferentes. Claro, no, y somos muy diferentes los tres, encima. O sea, más allá de las bandas que son diferentes, nosotros tres también, o sea, escuchamos música diferente, a veces pensamos diferente. Entonces al principio, cuando nos juntamos, me parece que todas esas cosas fueron tan explosivas que fue difícil realmente tomar ciertas determinaciones de lo que no querés o lo que. Bueno, me parece que este momento del grupo plantea justo ese momento donde nos estamos dando el lujo, porque no es fácil, de decir, che, tocamos cuando queremos, cuando no queremos no lo hacemos, ¿viste? Y por ejemplo con esto que está pasando con Tito ahora y esta incorporación de estas cosas, lo esperamos bastante, que él esté con eso tranquilo, que se sienta como que no había una presión de, exacto, che, mirá que apurate porque esto. Generar un espacio a gusto. Exacto, de ver cómo son los tiempos de cada uno, como yo en un momento también me pasó con otras cosas de ciertos diseños para poder responder a cosas del grupo. Ahora estamos haciendo eso y creo que, bueno, desde lo personal, que aparte nos llevamos realmente bien, es que me parece que el grupo ahora tiene claro qué es lo que no quiere, qué es lo que quiere, y eso es muy importante. Y habla de un respeto, digamos, mutuo, muy grande también. Sí, también, obviamente. Sí, además, generalmente ya a esta altura de las cosas uno respeta mucho el encuentro artístico, más que nada, ¿no? Yo creo que estos últimos años las cosas se han girado tanto que el lugar de encuentro, lo que tiene que ver con el arte, medio que ya pasa por encima. No existe mucho, ¿no? Nosotros venimos de una escuela de encontrarse a hacer música, de cerrar una puerta, de estar así como tratando como de generar algo vivo, digamos, ¿no? Entonces es un poco mantener esa llama, ¿no? Que es lo que nos interesa. Estamos escuchando a Tito Faro y estamos escuchando también a Jorge Araujo, parte de Gran Martel, que van a tocar nuevamente en vivo el próximo viernes 2 de septiembre, este viernes a las 9 de la noche en Niceto Club. Muchísimas gracias por haber... ¿Te puedo hacer una pregunta antes? Claro. ¿Esto, por ejemplo, puede ser que lo estén escuchando en este momento de San Luis? ¿A través de internet o a través de alguna repetidora filial? No repetidora, filial de Radio Nacional. Porque hay un baterista, un valor, que va a venir, porque primero que es un amigo y después que trabaja con nosotros hace muchos años. ¿Un histórico? Es el señor Luis Ocampo. Ajá. Así que ahora está de gira tocando y viene por este show. Así que bueno, Luis, venite para acá. Venite para acá, te esperamos, sí, lo estamos diciendo al aire. Tenemos que hablar. ¿Qué pasa con San Luis y los bateristas? Creo que también está Blanca Maya viviendo ahí. Sí. Bueno, y sí, yo tengo un proyecto hace muchos años ahí. No, lo que sucede es que los Comechingones realmente nos tienen a todos obnubilados. O sea, es un lugar... ¿Tiene alguna resonancia especial? En mi caso en particular es la conexión con la naturaleza y el entorno, ¿no? Viste, creo que es un lugar que, más allá de lo bello que es verlo... Es más amigable con uno. Y yo creo que cuanto más conectemos con esos factores externos, espiritualmente vamos a tener otro desarrollo, ¿no? Sí, menos en menos. Otra conexión. Así que, por lo menos, saber más lo que pasa alrededor, en estos tiempos que corren y las cosas que suceden en las ciudades, está bueno poder conectar con la naturaleza, ¿no? Te quita importancia eso, ¿no? Es como que uno... Sí, no se cree tan importante con las cosas. Porque... Y bienvenido sea, digamos, sí. Esa un poco al ego, ¿no? Ese cachetazo al ego. Muchísimas gracias, chicos, por haber venido. Repetimos, Gran Martel este viernes a las 9 de la noche en Niceto Club. Nos vamos a ir escuchando otra canción de la banda, Perro por Bozal, suena Gran Martel.